Hola, bienvenidos a todos al décimo programa de Fase Bonus. Rápidamente presentaciones. Señor Albert, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Señor David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Señor Héctor, ¿cómo vamos? Buenas. Y por último, señor José, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas a todo el mundo. Bueno, pues espero que hayáis pasado buenas fechas y rápidamente vamos a empezar a leer un par de correos que tenemos. Que, Albert, ¿qué ha pasado? O sea, estamos subiendo de oyentes como la espuma, pero la gente parece que no se anima a escribirnos últimamente, nos escribía más antes, ¿no? Sí, la verdad es que es una cosa curiosa, la gente nos escribe poquito, a ver si nos escribe un poquito más. Bueno, pues vamos a leer nuestro primer correo de Francisco López. Buenas, soy un oyente vuestro de Barcelona y escribo para felicitaros. Está muy bien tener otro tipo de podcast diferente, que no solo hable de los juegos de actualidad, sino de juegos retro, que nos hace acordarnos de tiempos pasados. Intenté hacer algo similar al vuestro años atrás, pero por circunstancias del grupo que lo hacíamos lo tuvimos que apartar. Bueno, a esto que siempre se nos quedan las ganas de hacer un especial de la saga Double Dragon, y no estaría mal proponeros el tema, ya que es uno de los míticos juegos y hay bastante material sobre el tema. Historias, trucos, etc. También ya pronto aquí se celebrará otra vez la reunión de MSX en Barcelona y también estaría bien hablar de esta maravillosa plataforma, ya que si no fuera por las grandes sagas de Konami, que salieron en este sistema y después se portaron, igual no hubiésemos visto triunfar tanto a Nintendo. Desde aquí tenéis mi apoyo, seguir así y cualquier cosa tenéis aquí un compañero. Venga, un saludo y no dejéis los análisis retro, que es lo más grande. Bueno, pues yo lo del Double Dragon, yo lo veo bien, ¿eh? Analizar este jueguecito de recreativas estaría bien, ¿nos parece? Sí, podemos hablar del juego y podemos hablar también de MSX. A mí me alegra que no hablen de analizar juego y no de analizar películas. Hombre, la película ya analiza. Oye, pues queda totalmente apuntado y a ver si, nada, aquí a un par de programas analizamos el juego Double Dragon. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien? Sí, muy bien. ¿Por qué no? Bueno, una cosa, José, tú has estado en la reunión esta de MSX, ¿no? No, al final no pude ir. O sea, nos enredamos aquí hablando y se me hizo tardísimo, porque eso chapaba a las 5 de la tarde. Vaya, bueno, pues habrá que hablar un poquito de este ordenador igual en futuros programas, porque la verdad es que es una plataforma de 8 bits bastante, bastante impresionante, aunque aquí no se impuso mucho en España, una gran plataforma. Bueno, si queréis pasamos al siguiente correo rápidamente de Pucas. Estoy escuchando en este momento vuestro podcast y me ha acompañado todo el fin de semana mientras me tocaba estudiar. Bueno, pues a mí particularmente me alegra mucho que la gente dedique un tiempo en escuchar este pequeño trabajo que hacemos, ¿no? Sí, además creo que lo comentó por la página web, en realidad, me parece. Y creo que le contestamos por la página. Nos comentó que había probado, cosa que dudábamos en un principio. Oh, yo me asustaba cuando lo leí, ¿eh? Porque decía, lo escuchaba mientras me tocaba, y yo, ¿eh? Estudiar, y yo, ah, vale. Pasas bueno, demasiado pues, tiempo con José Andrés. Bueno, pues demasiado vamos a dejar Mothers, a eso vamos ahora. Bueno, pues vamos a dejar aquí los correos, a ver si incitamos un poco a los oyentes para que nos escriban, porque la verdad es que hemos subido bastante de oyentes, pero los correos escasean, así que animaros todos, que os leeremos en el podcast. Y como siempre, que sepáis que es un podcast abierto a todo lo que queráis opinar. Así que, bueno, pasamos a la siguiente sección, si queréis. No sin antes daros la dirección donde tenéis que mandar los correos. Recordad que es fasebonus@sakurabit.net. Y, bueno, pues vamos a pasar a la sección de noticias, que parece que hay algún tema bastante importante sobre el que tratar. Al final de este año vamos a hablar de los juegos más pirateados para las plataformas. Es curioso, aquí hay ciertos aspectos que son interesantes de tratar, creo yo. Los juegos más pirateados para PC del 2009 han sido: el primer lugar, Call of Duty Modern Warfare 2, en el segundo lugar, los Sims 3, el tercero, Prototype, el cuarto, Need for Speed Shift y quinto, Street Fighter 4. Me parece curioso que el primer juego sea este Call of Duty, ¿no? Que es además el juego que más ha vendido en esta plataforma. A mí la verdad es que me llama la atención porque es que también sale en las listas de los más vendidos. Un poco una curiosidad que siempre ha habido ahí que nadie menciona, nunca. Hombre, pero yo creo que es lógico. Y también, que lo... y también otro detalle, tampoco me sorprende, es que los más pirateados son también los más caros. Ahí hay algo que... Sí, es que... Vamos a ver, en el caso de Call of Duty ha sido un juego que ha sido de los más esperados de este año, si no el más esperado. El 4 fue un bombazo, su modo online, y este pues la gente lo está esperando mucho, y es lógico que sea de los juegos más vendidos y también de los más pirateados. No creo yo que pille por sorpresa a nadie. Lógicamente, cuando un juego es de los, digamos, más esperados, más deseados, lógicamente tiende a ser de los más pirateados. Todo el mundo quiere jugarlo, o sea que es lo más lógico. Además, en esta saga, David, creo que hay dos, bueno, más bien un punto importante es que este juego sale a un precio para mí excesivo, sale creo que a 69 euros. Es un factor para que la gente pirate, pero además el siguiente factor es que estos juegos, tanto el Call of Duty Modern Warfare 1 como el 2, el Modern Warfare 2 acaba de salir, pero el 1, la rebaja es, me parece que está a 49 euros, es que no lo han rebajado todavía, y supongo que este Modern Warfare 2 llevará el mismo camino. Sí, la verdad que yo quiero conseguir el primer Modern Warfare, y es lo que tú dices, todavía sigue un precio que no tiene cualquier otro juego ya de segunda mano y con 2 años ya. Y claro, está claro que este juego tiene muchas horas de online y va a seguir siendo de los más caros, de los más pirateados, y es que del Modern Warfare 2 es del 2009, probablemente sea de los mejores juegos que han salido este año. De ahí a que todo el mundo quiera jugarlo. Bueno, yo lo que iba a decir, yo lo he dicho, que aparte de ese de los más pirateados, es que también salen las ventas en la lista de los más vendidos. O sea, un poco una cosa ahí que siempre me llamó la atención, ¿no? Porque lo mismo, muchas empresas grandes, como dicen, no pierden tanto dinero con la piratería como nos quieren hacer ver. Hombre, bueno, es que esto es un poco así la lucha que yo tengo aquí con los precios de los juegos y demás. Y aunque sea una obviedad, pero está claro que el precio incide directamente sobre el factor de si el juego va a piratearse más o menos. Es decir, que todos los productores saben que una rebaja significativa hace bajar también de forma notable el número de copias pirateadas al respecto. Vale, yo os comentaría más o menos rápidamente. Paco Pastor, el creador de Herbe Software, nos comentó, como siempre, un pequeño detalle de la retromanía. Esta compañía, mientras los juegos de Spectrum, Astran y tal valían 3.000 pesetas, esta compañía, viendo que la piratería era brutal y que no podía luchar contra ella, porque, como bien dijo, cada niño era un pirata, decidió rebajar este precio a 800 pesetas, ¿vale? La cantidad de juegos que vendieron se multiplicaron, pero de unas maneras alarmantes. Pasaron de vender, vamos a poner, 800 copias de Decathlon, pasaron a vender hace 1.000 copias. O sea, como bien dijo, por mucho que digan las compañías actualmente, la rebaja de precios es la solución contra la piratería. Se pongan como se pongan. Sí, no lo dice un cualquiera, lo dice la persona que creó Herbe, que fue una de las empresas más importantes aquí. Y que ganó muchísimo dinero con esa rebaja. Sí, además que a todo el mundo le gusta tener el título original, que en el cartucho, porque el cartucho, el CD o el formato correspondiente, además con la caja de instrucciones y si hay algún extra, pues similares. Que de otra forma, pues esto se pierde con el tiempo. Aquí llegamos también siempre al debate este de si qué es mejor, que salga un juego a la venta por 50 euros o que salga a la venta por 25 y en lugar de que una persona lo compre a 50 euros, que dos personas lo compren a 25, estarías vendiendo más unidades, estarías sacando, digamos, el mismo beneficio similar. Llegamos también al típico debate ese de si bajando el precio de los juegos se sube el número de ventas, que yo creo que subiría bastante el número de ventas. David, pero es que ese cálculo no lo veo yo todo bien hecho. O sea, siempre se dice uno de 50, dos de 25. Yo la relación que te estoy dando, y te repito que lo dijo Paco Pastor, es de vender 800 copias a 100.000 sobre una plataforma que era el Spectrum, que tenía 1 millón de ordenadores instalados. O sea, esa cuenta a mí no me sale. De vender 800 copias a 100.000 no es vender 1 a 50, 2 a 25. No sé si me explico. Aquí lo que entra en juego un poco es la productividad marginal del producto. Es decir, tú puedes ofertar un precio a un coste significativamente inferior siempre y cuando, es lo que dice Ignacio, que las ventas aumenten de forma exponencial con respecto al precio que tú estás ofertando. Me explico, igual ha sonado un poco técnico lo que estoy soltando. Si tú vendes los 2 a 25, como comentas, por ejemplo, la rebaja no se aplica en cuanto a los costes de proveedores, de almacenes y similares. En cambio, sí es significativamente rentable si en vez de 2 pues estás vendiendo 5, 10, 15 o 20, ¿me entiendes? Y sobre este hecho es sobre el que tienen que jugar las distintas compañías, que es el que se basan a su vez los mercados transnacionales y las distintas empresas alrededor de todo el globo, con el tema de la globalización. Porque también un poco la cosa esta, ¿no?, que me ha llamado atención esto, ¿no?, de que estáis hablando de que si es mejor vender uno que cueste 50 a dos que cueste 25. Yo, pues nada, pero yo preferiría 2. ¿Qué? Yo preferiría vender 2 juegos que vender por 25, porque así me ahorraría por lo menos uno que valga 50 y otro que se lo pase para copiárselo. Además, es que últimamente los precios de los juegos, hombre, también es que cuesta ya más producirlos, pero coño, es que en esta época de crisis y demás, y subir los precios de esa forma en los juegos, ¿cuánto cuesta la versión de PC de Modern Warfare? Creo que estaba a 69 euros. Y para ser un juego de PC. Macho, para eso, macho, con eso me compro un juego de Play 3 o de 360 y así no tengo que mirar si. Y así no tengo que mirar si el PC es compatible o no. Sí, sí, es que el PC para ser un juego de PC es, yo lo veo claro. Es que si es un juego de 360 o PlayStation 3, vale, porque esta empresa le impone a la otra un canon por tener el juego en su consola. Pero en PC, joder, o sea, ¿con qué han hecho ese juego? ¿De oro puro o qué? ¿Un disco dorado? Lo que pasa es que juegan y se sirven del buen nombre que tiene el producto y lo consiguen vender al mismo tiempo a un precio más caro. Pero la verdad es que está claro que el precio de los juegos hoy en día los ha situado como un producto no de primera necesidad, sino casi casi de lujo. Sin embargo, quiero hacer una pequeña moción al respecto, y es que cualitativamente o cuantitativamente el precio de los juegos incluso puede decirse que ha bajado a lo largo de los años, puesto que ya en la época de Super Nintendo, sin tener en cuenta la inflación que se ha llevado desde entonces, un cartucho relativamente bueno te puede llegar a costar de 12 incluso a 14 mil pesetas en algunos casos muy extremos. Pero es que no es que nosotros hayamos salido beneficiados con eso, es que antes era absolutamente descabellado los precios que tenían los cartuchos. Estamos a lo de siempre. También me gustaría a mí ver, por ejemplo, que sacaran ahora algún cartucho de tipo Neo Geo que llevaba un porrón de mega, el precio que tenía y el precio que si sacaran ahora un cartucho. Lo que pasa que ya no es viable sacar cartuchos a precios de 50.000 pesetas cuando estábamos en los tiempos de Neo Geo. Yo creo que ya estamos acostumbrados a un precio de mercado de los juegos de 60-70 euros y se quedará así. Pero es que antes las compañías tenían, digamos, dos contras. La primera es lo que aún se mantiene en algunas consolas, que es los canon, y luego que el precio de las EEPROM que usaban los cartuchos eran carísimos. La excusa que usaban las compañías para vender los juegos a esos precios tan brutales, Neo Geo, tú te acordarás como yo, David, que los juegos valían 40-50 mil pesetas. Los juegos de Super Nintendo había juegos que te valían 12.000 pesetas. O sea, decían que las EEPROM son muy caras, de acuerdo. Se pasó al CD para intentar abaratar costes con un sistema de almacenamiento mucho mayor y que, digamos, que no hiciera a las empresas gastarse semejante cantidad de dinero. ¿Y ahora por qué no hay una rebaja sustancial en los precios? Bueno, es así de sencillo. No has mencionado los cartuchos de la 64, porque algunos llegaron a costar más de 14.000 pesetas de la época. Resident Evil 2, 512 megas, 14.000 pesetas. Ahí tienes el ejemplo más claro. Dijeron que el precio de ese juego fue por la inversión en ingeniería y desarrollo para meter Full Monty on Video en la Nintendo 64. Que yo no sé la verdad o no, pero vamos. Sí, aparte luego los vídeos no se veían peor que en la PS1, que yo recuerde. Pero mucho antes que este juego, el Resident Evil 2 para la 64, Konami ya lanzó el primer Mystical Ninja Starring Goemon. Y más o menos costaba por el estilo, ¿eh? O sea, si no estaba por las 13-14 mil pesetas, no se las quitaba nadie cuando llegó aquí a España. Yo el que he visto, que no hemos comentado, de los más pirateados en Wii, estoy viendo que en el cuarto posición está House of the Dead. Y ese, no sé, me ha extrañado un poco. Ese no creo yo que haya tenido muchas ventas. Y sin embargo, bueno, estaba en el cuarto puesto. Sí. Ese, es que salió otro House of the Dead para Wii. Un momento, un momento para ir con un poco de orden, para acabar con lo de PC. Atentos al quinto juego, que es Street Fighter 4, y los usuarios de PC no tienen que tontear con estas cosas, que los juegos de lucha no escasean. Como Capcom ve que su juego sea pirateado, va a decir que nanay, que se acabó. Para ir un poco de orden, vamos a pasar, como bien ha dicho David, a los juegos piratados de Wii. La lista, para que la gente se haga una idea, sería: el primer juego sería el New Super Mario Bros., el segundo sería el Punch-Out, el tercero Wii Sport Resort, cuarto sería The House of the Dead Overkill y el quinto sería Mario Power Tennis. Y ahora te doy paso, David, pero antes comentaros una cosa. Aquí de 5, 4 son juegos hardcore. Pues eso, que bueno, el House of the Dead no sé las ventas que habrá tenido, pero a mí me ha extrañado verlo ahí. Los demás me consta que fueron insatisfactorias para la Sega. Por eso te digo que Vamos, que Sega no estuvo contenta con las pocas ventas que tuvo House of the Overkill. Sí, de hecho, muy relacionado con esto, Sega hace poco se ha pronunciado al respecto y ha dicho que no volverá a desarrollar juegos adultos o de corte maduro para Wii. Básicamente por las malas ventas o las paupérrimas ventas que están obteniendo con los juegos de esta índole. O sea, intentaron abrir un mercado que no estaba existente en la plataforma. Lo intentaron con el juego no recuerdo el nombre ahora mismo, que es en blanco y negro, que salpica la sangre por sus paredes. Marvel, exacto. Y la verdad es que están muy decepcionados con respecto a las ventas que esperaban obtener. Y bueno, la verdad es que tiene una relación directa, porque esta creencia y sentimiento parece que se ha extendido hacia el resto de compañías desarrolladoras. No en vano, los desarrolladores de Epic Mickey incluso han confesado abiertamente que su juego, que está cosechando por lo menos un gran hype, ¿sabes? Pues que sería impensable lanzarlo en otras plataformas, porque aparentemente el título o el público que compra juegos en Wii, pues compra juegos más abiertos para toda la familia o para todos los públicos. Sí, bueno, de aquí creo yo que podemos deducir que los juegos más pirateados en Wii son los juegos más destinados a sector hardcore, porque por ejemplo House of the Dead se nota que está dedicado al público hardcore y no responden en las ventas. Público hardcore y adulto, porque sí. Tiene el récord Guinness de decir la palabra joder. Tiene el récord Guinness este juego, o sea que... De dos modos, yo pienso que a lo mejor la gente que suele piratear juegos, quizá por costumbre o por tener otras consolas y demás, es más probable que esas personas, ya que piratean juegos, piratean un cierto tipo de juegos. Por lo tanto, a lo mejor en el caso de Wii concretamente, con el catálogo que tiene, es posible que no coincidan mucho los juegos más vendidos con los más pirateados, quiero decir. Lo que quiero decir es que a lo mejor un padre en su casa se compra un juego familiar y es que ni siquiera piensa en piratearlo. Lo malo de esto es que va a pasar, bueno, y tal y como ha hecho Sega, va a pasar como lo que he comentado con Street Fighter 4 en PC. Las compañías ven que sus juegos se piratean, pues no sacan esos juegos para la consola que sea y arreglado. Pero yo creo que ha tenido mala acogida Street Fighter 4 en PC. Super Street Fighter 4 no lo van a sacar para PC, tengo entendido. No está anunciado Street Fighter 4 para PC. La versión de PC no gustó mucho, ¿eh? La versión de PC no gustó demasiado. A mí me gustó mucho. Eso, a mí me parece una jugar en la consola, pero me gustó mucho. Que por lo visto, no sé si es que tuvo una mala optimización, no sé qué historia escuché yo por ahí. No, bastante más tarde, pero joder, el juego estaba bien. Os he de decir que el juego está muy muy bien, ¿eh? O sea, pero es que no lo puede jugar, yo probé la demo pero no puede jugar. Pero eso es la demo, eso era un benchmark de esto para medir las tasas de frames. Que el juego estaba muy muy bien. Lo que decía Capcom de la optimización se puede aplicar a sus títulos anteriores, de más bien enfocados de PlayStation 2, como son Resident Evil 4, que era horrible la versión de PC, y la versión de Onimusa 3, que también le echaron narices, pero la versión de Devil May Cry 4, Street Fighter 4 y Capcom, que tiene muy mala fama a la hora de hacer juegos para PC. De todas formas, otra cosa que es preciso destacar aquí es que los jugadores valoran, por lo menos parcialmente, el hecho de jugar con la novedad. Y el Street Fighter 4 en PC salió casi bastantes meses más tarde de lo que hicieron en sus respectivas consolas, tanto Xbox 360 como la PlayStation 3. Pero, José, que te decía que Street Fighter 4 en PC no tiene competencia ninguna. No hay más juegos de lucha en PC, en 3D me refiero. En 2D siempre sacarán alguno, como el Guilty Gear XX, pero es que no tiene competencia. No hay juegos en PC. Hombre, salió el Virtua Fighter hace 10 años. Efectivamente, es que tendrían que vender el oro y el moro. Si su mayor competición es el Virtua Fighter de hace 10 años, pues tendrían que haber vendido Capcom una barbaridad. ¿Qué pasa? ¿Que ese juego no está enfocado para el público de PC? Yo, en mi caso, yo tengo PC y me atrae ese juego. Lo que pasa es que también es verdad que ese juego o tienes un buen mando o no puedes jugar. Y a lo mejor ya tienes que comprarte el mando y el juego. Yo creo, ¿eh? También que puede pasar lo siguiente. Ahora casi todos los juegos que hay de PC los hay también en consolas. Así que si alguno tiene 360 o PlayStation 3, habrá dicho, me ahorro un poco más de dinero y así me lo compro para Play 3 o algo, y así no tengo que mirar, que estar mirando que si comprarme un joystick para jugarlo bien, o si preocuparme que si mi ordenador cumple los requisitos, que básicamente porque yo también me pasé a las consolas en su momento. Hombre, creo que casi todo el mundo que tiene un PC tiene un mando, están muy baratos y hay mandos muy buenos. Hombre, yo creo que el público de PC valora un tipo de juegos que igual no coinciden con los mismos gustos que tienen los usuarios para consola. Yo el mejor mando que tengo para PC es el de la 360 inalámbrico. Con eso ¿ves? Es que... Pero de todas formas, José, lo que has dicho es curioso. O sea, los usuarios de PC no están muy tal por los juegos de consola, pero nos morimos todos por tener un emulador de PS2 que funcione en condiciones, un emulador de GameCube, un emulador de Wii. Pero es por el afán, y creo que más o menos todos en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido, es por el afán de tenerlo todo, por lo menos de tener ese título que se te escapaba y que no has podido jugar en el momento deseado. Yo, por ejemplo, para poder jugar algunas obras de la 3DO y similares, me he visto forzado a tirar emuladores, porque es que de otro modo hubiera sido todo imposible e impensable conseguir juegos de esta clase. Bueno, pues por último, la última plataforma sería la Xbox 360, que como veréis tiene muchas similitudes con los juegos de PC. El primero sería Call of Duty Modern Warfare 2, que repite primera posición. Segundo sería Street Fighter 4, os recuerdo que es el quinto más pirateado en PC. Tercero sería Prototype, que repite también con su versión en PC. El segundo sería el Colin McRae Dirt 2. Y el quinto sería el UFC 2009 Undisputed. O sea que más o menos, como veis, hay ciertas similitudes, ¿no? Esto refuerza un poco lo que yo digo. Si te va a encontrar PC, lo mismo que en consola, algún tío flojo como yo decía pasarse a la de consola para no tener que estar actualizando el PC o algo. Bueno, yo creo que lo de actualizar el PC, ahora mismo un PC de gama media te mueve estos juegos tranquilamente. El Street Fighter el Call of Duty. No te creas. Yo, ¿qué os voy a decir? Yo tengo un Dual Core con una 9600 y yo juego al Call of Duty a tope sin ningún problema. No os puedo decir más. Y el Street Fighter también me va muy bien. Prototype, os tengo que decir que me va como una patada en las narices, pero Street Fighter me va muy bien y el Call of Duty también. Un PC de gama media, un Dual Core con una 9600, que ya la mía ya es vieja, una 9800 os voy a poner, mueve muy bien estos juegos. Pero bueno, eso ya sería otro debate. Ya entraremos acerca de lo que nos cuesta mantener nuestros PCs al día. También veo cierta relación entre los usuarios de PC un poco y los de 360, que más o menos los gustos creo que son un poco afines, ¿no? Por el tema de los juegos pirateados. Sí, es más lo que ha dicho Héctor. Más o menos, ¿no? Héctor, más o menos es lo que has dicho tú, ¿no? Que si están en las dos plataformas, bueno, la gente siempre se va al mundo de las consolas. Bueno, chicos, pues si no tenéis nada más que añadir, si queréis pasar a la siguiente y última noticia. Bueno, simplemente hacer un pequeño comentario al respecto, y es que la piratería en PlayStation 3, que actualmente, por lo menos hasta la fecha, no se ha difundido, y parece que Sony está poniendo todas las trabas posibles, y la última de ellas ha consistido básicamente en eliminar con su última actualización el Yellow Linux del sistema, pues, de su consola de sobremesa, que era el que estaba, o por el que se estaba intentando por lo menos copiar las imágenes de los juegos de PlayStation 3 y similares. Que ya lo que decía antes de los juegos, lo decía porque los usuarios afines a PC gustan más de Xbox 360 que de PlayStation 3 o incluso de Wii. Por eso decía, no que los juegos sean más pirateados, sino que los gustos tienden a ir parejos. Hombre, no creo que a ningún usuario de PC no le haga gracia un Killzone o un Uncharted, ¿eh? Simplemente de Xbox son más multiplataforma que los de Sony, diría yo, ¿eh? Hay juegos de PlayStation 3 brutales. Yo, vamos, a mí un God of War 3 en PC no le diría que no, ¿eh? Ya te lo digo. O sea, la gente se afina a los buenos juegos, no a las plataformas, diría yo. Así que... Bueno, segunda y última noticia de hoy. La película creada por fans acerca del juego de Nintendo The Legend of Zelda, llamado The Legend of Zelda The Hero of Time. Bueno, José, cuéntanos un poquito qué es esta película creada por fans y qué es lo que le ha pasado. Bueno, pues como vosotros habéis dicho, la película se llamaba The Hero of Time, en un claro homenaje y tributo al consagrado cartucho de la Nintendo 64, que no es otro que el Ocarina of Time. Y la verdad es que la película llegó a rodarse sin demasiado acierto, porque quedaba patente que no eran aficionados, perdón, que sí eran muy aficionados, pero no eran profesionales. Pero en cualquier caso, era más que obvio y evidente, y cualquiera que haya tenido oportunidad de verla habrá podido comprobar que la dedicación, el esfuerzo y el empeño que han invertido en su realización, pues ha sido notable y muy digna de toda loa y mención. Creo que invirtieron en llevarla a cabo un total de 6 años de su vida, que no es precisamente poco. Contaba con algunos efectos curiosos. A mí personalmente no llegué a acabarla de ver, pero por lo que he visto me gustó bastante la ambientación, si bien tenía algunos fallos que eran notables. Por ejemplo, la madre de Link pues chocaba que tuviese más o menos la misma edad que él, cosas por el estilo. por lo menos estéticamente. Pero la verdad es que es una pena. En su último comunicado ellos han dado a conocer que fue Nintendo la que se puso en contacto con ellos, y básicamente el mensaje que les transmitían era que por apego a las fechas navideñas les permitían seguir emitiendo su largometraje o reproduciéndolo hasta finales del año pasado, pero no era así a partir del mismo día 1 de este mes. Es decir, que bueno, ya no hay posibilidad alguna, a no ser que haya habido suerte y el vídeo esté disponible por YouTube o por similares. En cualquier caso, si alguno ha intentado meterse en su página o en la página donde se reproducía la película, veréis un mensaje bastante curioso donde dan a entender pues que evidentemente este vídeo ya no está disponible. Y insisto, las últimas notas o comentarios que han hecho los productores al respecto ha sido que ha sido Nintendo la encargada de protegerse de los fans, incluso de los fans que son bien intencionados, lo cual es una pena. Falta por ver qué opinarán estos fans ahora mismo de Nintendo después de todo el trabajo y esfuerzo y además dinero, porque esto, después de 6 años, pues sus recursos económicos habrán tenido que invertir en ello. Pues a ver qué opinión les vale ahora la célebre compañía. Pero bueno, que es algo habitual, que las empresas desarrolladoras tiendan a tirar por tierra el trabajo de estos aficionados, pues ven peligrar su buen nombre o manchar el recuerdo de esos juegos que tanto nos gustaron antaño. Hombre, a mí me parece una estupidez por parte de Nintendo. Esta gente no está cobrando y al fin y al cabo creo que está haciendo mucha publicidad. Vale, es un juego que ahora no está a la venta, en este momento, de momento quizá, pero le está haciendo mucha publicidad al Zelda. Y no creo que le esté haciendo mala publicidad. Yo no he visto la película, pero creo que, no sé, no es para tomárselo así, yo creo. No era tan mala, como se nos ha intentado vender. La verdad es que tenía algunas cosas reproducidas con acierto. Insisto, la ambientación era bastante notable. No, yo qué sé, es que intento verle lógica, pero es que no veo lógica por ninguna parte a esto. Es que, yo qué sé, que vaya una productora ya, y te haga una película sin licencia, como que pasó esto con los Dragon Ball. Vale, todavía entiendo. Pero una película hecha por fans, que ni cobran ni nada por la peli, que lo distribuyen de forma gratuita, además. O sea, ¿qué sí, tienes sí, miedo? Sí. ¿De que ya no venda lo que ahí no estáis? ¿Qué pasa? ¿Se han sí, puesto sí. Ahora? ¿Han visto la lista de ventas? A ver, Nintendo 64, ¿qué estamos vendiendo ahora? Nada. ¡Oh, esto es la película! ¡Oh, hay que acabar con eso! No, sobre niño. Todo, teniendo en cuenta esto, que la película había sido realizada sin ánimo de lucro. Incluso diría más, la película esta es mejor que la que has mencionado del Dragon Ball. No, hombre, por Dios, la de Dragon Ball era muy buena, la de Empieza la Magia. Pero bueno, sí. Que no veo lógica. O sea, ¿qué es lo que teme Nintendo exactamente? Porque yo creo que lo que teme es que se utilice su. ¿Qué pérdida le aporta eso? Vamos a ver. Yo creo deberían haberlo dejado como está, porque ahora lo único que ha conseguido Nintendo es pues que un montón de gente ahora no. En fin. Enfadado un montón de gente, vamos, lo que ha conseguido ahora. Pero, hombre, lo que está claro es que independientemente de la gente que se haya volcado en el proyecto, haya dedicado un montón de horas, como vosotros habéis dicho, sin ánimo de lucro, lo que está claro es que Nintendo tiene unas franquicias, tiene una serie de copyright, y lo lógico es que no quiera que nadie utilice su licencia, ya sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Es totalmente, digamos, reprochable. Pero es que no estamos hablando. Sí, es que no estamos hablando de un montón de gente que sube vídeos a YouTube. No estamos hablando de un montón de gente que distribuye por ahí la ROM. Estamos hablando de gente. Lo que está claro que desde el punto de vista de fan o de cualquier usuario, pues claro que sienta mal. No sé, es una película que han hecho gente que se han volcado con ella. Y a Nintendo, yo creo que al contrario, le hace. Es beneficioso para ella, le hace publicidad. Pero yo creo que las compañías lo que intentan es, digamos, esto es mío, y si tú quieres beneficiarte o quieras lo que quieras hacer con una marca mía, me tienes que pagar primero. No me has pagado, sea para ganar dinero, sea porque eres un fan de una franquicia mía, pero yo creo que es tener el control sobre lo que es suyo. Pero ya te digo que yo desde mi punto de vista lo veo un absurdo. Yo creo que Nintendo debería estar orgullosa de que haya gente que valore tanto su producto como para hacer algo así, vamos. Debería estar orgulloso. Lo que está claro es que los derechos legales e intelectuales son todos propiedad de Nintendo y puede hacer con ellos lo que, bueno, pues lo que le venga gana y le apetezca, que es lo que al fin y al cabo ha hecho. Yo lo que veo es que Nintendo, bueno, esto es como siempre, hay dos maneras de ver la noticia. A nivel de compañía, Nintendo está totalmente en su derecho. Si cree que su personaje Link o su saga va a ser, digámoslo, manchada de alguna manera, y a nivel de usuario, que es lo más absurdo que se puede hacer una compañía, es ganarse la enemistad de sus propios fans. Me parece absurdo. No mires por donde lo mire, no mires por donde lo mire, la han cagado. Así de fácil. No hay más vuelta de hoja. Totalmente, es que es absurdo. ¿Sabéis la cantidad de películas que hacen fans de Star Wars? De Metal Gear hay una película, la de Philanthropy, si no recuerdo mal, que sí, se llamaba. Hay una película española basada en Silent Hill, la de Broken Note es también una película española basada en Silent Hill. Y mientras no haya ánimo de. Es que a mí hasta me consta que John Lucas está orgulloso de las películas hechas por fans. Es que es eso, mientras no haya ánimo de lucro, yo entiendo que protejas tu inversión si hay ánimo de lucro, pero si no hay ánimo de lucro, lo tienes que considerar como una publicidad. Es que es publicidad acerca de tu juego, no sé. Yo lo creo, veo que realmente Nintendo debería preocuparse más por evitar que Link acabe haciendo de maquinista y demás, como hemos visto en el último juego, que por estas cosas, vamos. Yo, con respecto a lo que habéis hablado de la película, que más bien son cortos que se están haciendo, se espera que den paso a una película de Metal Gear, que está realizado por la gente de Hack Division, que me parece que son italianos, y la verdad es que es, particularmente desde mi punto de vista, lo han recreado de una forma notable. El primer corto, que era el que decías tú, de Philanthropy, duraba unos 5 minutos, luego lo que era la película ya se ampliaba, bueno, película entre comillas, duraba entre 10 y 20 minutos, si mal no recuerdo. Pero la verdad es que se notaba mucho el empeño y el cariño que le habían puesto todos los que participaron de ella. El propio director era el que hacía de Solid Snake en funciones, o sea, no porque él quisiera, sino porque no encontraron a nadie mejor o más preparado para el papel. Y la verdad es que era una especie de continuación con respecto al Metal Gear original de PlayStation, pero desde otro punto de vista y con una historia paralela que no tiene que ver con la que hemos podido ver en los títulos de Konami. Pero bueno, muy muy recomendable. Si alguno tiene interés por ver el trabajo que está haciendo esta gente, pues que no duden en dirigirse a la página de Hell Division, que es bastante, por lo menos, interesante. Y la música, a mí particularmente, ha sido de las que más me ha gustado. Respeta con bastante fidelidad el espíritu de los juegos que pudimos ver tanto en PlayStation como en similares consolas. Bueno, pues entonces creo que es un pensamiento unánime por parte, por lo menos, de Fase Bonus, que Nintendo ha metido la pata. Se le podía tildar un poco de pesetera. Seguro que si les pagan lo que sea, Nintendo no tendría mucha objeción en sacar esta película. Recordaros que tenéis un montón de películas amateurs o chas de fans, como digo, de Star Wars. Incluso tenéis una versión, una película entera de Cazafantasmas, con una calidad bastante notable, y de juegos y tal. Y que, bueno, una decisión errónea de Nintendo, una más que poner a su lista. Quería hacer un comentario que viene muy al pelo con respecto a lo que ha dicho Ignacio, y es que si le pagan por la licencia, Nintendo parece que sí está dispuesta, pues, a cometer que se cometan todo acto, tipo de actos impuros y atrocidades con sus célebres personajes. Si bien no ahora, sí lo fue antaño, y no hace falta remitirse muy atrás en el tiempo, pues basta con ver los juegos de Legend of Zelda que estuvieron disponibles para la plataforma 3DO, que en el mejor de los casos eran un poquito bochornosos. Era para CDI. Era para la Philips. Eso, CDI, sí, bueno, CDI. Para la CDI, me he colado. Pero bueno, que de juzgado de guardia estos juegos prácticamente. Y vaya, es licenciado por Nintendo, o sea que... Sí, lo que pasa es que justo en ese caso yo creo que se le fue un poco de las manos a Nintendo. Pero vamos, no, pero que sí fue... que con Mario sí que han hecho barbaridades. Ellos mismos son Super Nintendo, así que... Pues Mario, ya, hombre, ya vemos formas... nosotros la película Super Mario. Sí, está. Eso sí que decía un lugar de los... El mejor ejemplo que podéis haber puesto. Lo que pasa es que la película de Mario, pues, contaba con algunas cosas que eran realmente novedosas para la época. Por ejemplo, en el momento de salir, de estrenar la película, que creo que fue en el año 93, Yoshi, era el pequeño dinosaurio que aparecía, fue uno de los seres mecánicos más avanzados a su tiempo. ¿Cuál fue el problema? Pues que apenas unos meses más tarde se estrenó la película Jurassic Park, y evidentemente hoy en día nadie se acuerda ya del papel que hacía Yoshi. Quedó totalmente desbancado y ensombrecido por los dinosaurios de... Tampoco tenía un gran papel en la película, ¿eh? El Yoshi tampoco tenía un gran papel en la peli, ¿eh? No, pero en su momento era de lo más avanzado que se había visto. Lo que pasa es que luego, si alguien se ha entretenido leyendo los comentarios que han hecho los autores... La verdad es que en el mundo de efectos especiales el muñeco, la marioneta, yo sí he considerado un referente. Sí, será, eso, será lo único, pero bueno. Claro, lo que pasa es que, claro, es que una película no va a vender solo por los efectos especiales, ni por el nombre. No, pues no será la primera. Pues esta era 2012. Efectivamente, pero, no será la primera. No va a ser buena. Las críticas que se han hecho sí que han sido fúnebres al respecto. Por ejemplo, el propio protagonista que hacía de Mario reconocía que estaba arrepentido de haberla rodado y que era la peor película. Sí, la peor película en la que había participado. Y algún protagonista, ahora no recuerdo cuál era de todos ellos, pero la explicación que daba por haber hecho acto de presencia en el largometraje era que su hijo tenía que comer. O sea, su hijo le reprobaba: papá, ¿por qué participaste ahí? Y él le contestaba: hombre, pues porque tú tenías que comer por aquel entonces. Pero vaya, que en fin, se fundó con... Sí, y el niño le dijo: podía estar varios días sin comer también. Bueno, yo creo que es lo que decimos, que Nintendo debería preocuparse mucho más por... Me parece bastante más perjudicial para Nintendo la existencia de películas como la de Super Mario que esta película, que ya te digo, no he visto ni siquiera la de Link. Y sobre lo que comentaba Ignacio de los cazafantasmas, joder, no sabía eso, que... Pues es una película hecha de fans con una duración, me parece que es una hora y media, me parece que se llama Los cazafantasmas de Denver, usa la banda sonora de la película... Tiene efectos especiales por ordenador de bastante calidad y tiene... A mí me parece una película con buena calidad para ser amateur. La historia sería muy parecida a la de Cazafantasmas 1, acerca de un dios, digamos, lo primigenio y tal, pero que, como os digo, yo la vi subtitulada. Es una compañía que tiene varios cortos, incluso tiene uno que se llama Cazafantasmas contra Freddy Krueger, pero volviendo a la película de Cazafantasmas... es lo que os digo, es una película en inglés subtitulada que yo me descargué, por supuestamente gratuita. Me parece que es Sabra Angst o algo así la compañía que lo hace, y me parece una buena película y nadie ha dicho nada al respecto. Al revés, pues es una película hecha por fans sin ánimo de lucro, que la quieres ver bien, si no, pues no, pero vamos. Eso lo que os digo es que es una película y tiene buena calidad, es bastante nueva, entre comillas, y a mí me parece una película divertida. Yo aprovecharía para hacer un breve comentario al respecto, y es otra película muy crítica del sector, que no es otra que la primera de Street Fighter, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, y también aparecía Kylie Minogue haciendo el papel de Kang y similares. Pues esta película, que ha sido muy criticada, y sin embargo Capcom mantiene y sostiene que ha sido económicamente muy rentable, y desde ese aspecto está muy orgulloso de ella, porque todavía le sigue proporcionando beneficios. Quizá por eso se cepillan aquellos que se realizan sin ánimo de lucro. O sea, hay una relación directa o indirecta, no lo sé, pero es sospechoso. Nos hemos desahogado bien con lo de Nintendo, ¿eh? Joder. Bueno, pero es que me parece una puta... A mí ese siempre me ha parecido una puta mierda. Como cuando premian los juegos hechos por fans, me parece tan estúpido. Macho, el juego lo hace, si mientras no cobre, a mí no me parece mal. Yo recuerdo que una vez Nintendo quiso cerrar una web en la que fans hacía juegos... Pero es porque ellos se pensaban que pirateaban. Que pirateaban esos juegos. Y al final lo que se descubrió era que una empresa de estos que hacían Famiclones se bajaba la ROM de allí y los vendía en sus consolas piratas. Oh, qué fuerte. No me acuerdo el nombre de la página, pero vamos, había una pecha de juegos hechos por fans, algunos sin terminar y todo. Y los cogían y te los vendían ahí los cartuchos estos truchas y demás. Bueno, pues si os parece bien, chicos, vamos a dejar aquí esta última noticia de Nintendo con un tirón de orejas de parte de Fase Bonus y pasamos a la siguiente sección, ¿os parece? Yo, mira, ya que estamos con el Launch of Models, empalmaría un poco el tema. Vaya, el de empalmar igual no sé ni qué. Pero, joder, con el perro aquí que se me sube a la mesa, es chiquitillo, me salta encima del teclado. Un momento, atentos. Hablando de los perros empalmados, pues con que se me sube el perro a la mesa. Pero, hombre, espera, más talento que una vagina de plástico, madre. Estará, ¿no? El perro. Cuando estaba hablando de la película de antes, la verdad es que lo he pasado mal, porque me lo estaba mordiendo todos los cables y apartándolo con un, ¿sabes? Y mientras hablando con otros. Horrible, horrible. Alguno, no sé si se ha enterado de la noticia de la revista Cut, que publicó la lista de juegos más gays de todos los tiempos. Ah, pero es una gilipollez, macho. Sí, pero más o menos... O sea, a mí me daría vergüenza hablar de eso. Es que es tan estúpido, macho. Es que, o sea, por poner un ejemplo. Relacionar a Mario por el mundo gay por los disfraces. O sea, por los disfraces, vamos a ver. Todo el mundo se disfraza en carnaval y no son gays, o sea... ¡Coño! ¡A ver! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Eso que ha sido! Ya termina con el perro, ¿eh? Que José Macho se ha ido al país de la puta mierda. Encima no, te va a llevar la gloria esto. Porque va a hablar va a quedar el único que lo ha jugado. Va a quedar como el pajillero del programa. No, no, el pajillero de España. Sí, oye, José, José. Me la ha liado al final el perro. Me cago en la puta. Estoy con un portátil que tiene los botones encendidos, me ha saltado encima de la pantalla y le voy a poner la patilla en cierto botón. ¿Qué perro más cabrón? Me cago en la mar. ¿Qué perro más perro, sí? Venga, vamos pues, ¿eh? Me da vergüenza y eso que no estoy hablando todavía. Bueno, en nuestra siguiente y última sección vamos a salirnos un poquito de la tónica normal del podcast. Normalmente sabéis que tratamos un juego retro, pero hemos tenido un pequeño despunte en la página web de sakurabit.net, en la página donde tenéis que descargar nuestro podcast. Es una página bastante reciente, pero que José Andrés publicó un reportaje sobre un juego que está levantando mucha polémica, que en un solo día tuvo 71.000 visitas, o sea, una verdadera barbaridad para una página tan reciente como sakurabit.net. Así que bueno, chicos, el juego del que estamos hablando es Lot of Mothers, un juego que está causando muchísima polémica, así que José Andrés, cuando quieras, nos empiezas a explicar un poco, porque entre nosotros, entre nuestras filas, hay una persona que ha podido probar un poquito el juego. Así que José Andrés, cuando quieras, arráncate. Pues bueno, poco nuevo se puede decir al respecto. Supongo que todo el mundo que habrá leído el artículo ya estará bastante bien enterado. A mí desde luego me sorprendió también como al ver la aceptación y la buena acogida que ha tenido. Respecto al juego propiamente dicho, pues basa su originalidad o su mayor atractivo en el periférico que viene de serie con él. Es decir, bueno, una vagina, se puede decir abiertamente. Viene una vagina enlatada de plástico en la que el usuario, pues, a modo de mandos o periférico, pues se desquita y se da pues una alegría con ella. Respecto al juego, pues viene envuelto con siete, creo que eran seis o siete packs distintos. De este modo el jugador podía elegir. Bueno, digo jugador por decir algo, pero vaya. El usuario, digamos, el que hace usufructo de este producto, puede escoger entre la opción que pues permite jugar, entre comillas, con una monja, o bien sacar su lado más pedófilo y tirar directamente a por la niña que tiene 12 años aproximadamente, y si no, pues al resto de madres que están disponibles por el juego. Pero bueno, me parece que comente un poquillo más Héctor, que es el que más partido le ha sacado al juego este propiamente dicho. Gracias por dejarme con el pajillero del grupo, anda. Bueno, pues sí, digamos que hice un pequeño test al juego. No quería hacerlo, pero me insististe tanto, me dijiste, anda, venga, yo, bueno, venga, como subo sacrificado, venga, vamos, adelante, ala. Bueno, entonces, es que me da vergüenza y todo, ¿eh? Bueno. Pero, te sacrificaste en el grupo, por Sakurabit. La verdad es que voy a hablar un poco del juego. El juego en sí, la verdad es que es como cualquier otro juego en Tai. Lo malo es que no entiendo muy bien el nombre. Lot of Mothers me hace entender que son todas madres y demás, pero es que no me cuadra mucho, porque es clásica historia de que tú eres un chico y estás en una casa llena de tías que están, vamos, están más o están todos salidas, vaya. Bueno, yo creo que eso sí, no me queda. No puedo hablar un poco de la historia porque es que no lo tengo muy claro, porque es que el juego lo tengo, o sea, está totalmente japonés y yo japonés no tengo ni idea. Pero aún así, para no tener ni idea, ¿triunfabas bastante o cómo era el asunto? Bueno, el juego es como cualquier otro juego en Tai, vaya, salvo por la salvedad de la vagina de plástico, que yo creo que es el único aliciente que tiene el juego, porque por lo demás como cualquier otro juego de esta temática. Básicamente es como una novela gráfica, salen las protagonistas, están hablando contigo y llega un momento en el que te la zumbas un poco. Bueno, así yo haría mención, vamos, también es que no hay opción, o sea, es que un poco básicamente está, aquí tienes un juego, aquí tienes el consolador, lo demás hazlo tú solo. Yo haría una pequeña mención al aspecto o al diseño de los personajes, y es que las féminas que protagonizan el juego tienen unos senos que podrían partir rocas con ellos, es decir, tienen más capacidad pulmonar que cabeza, por decir algo. Es muy exagerado, muy exagerado. No, sí, y hacen buen uso de esos atributos, te lo puedo decir en el juego, ¿eh? Le dan un buen uso. Por mí, perfecto, es lo que más me gusta del juego, ¿eh? A mí, yo voy a decir, aunque quede como un cerdo, es lo que más me gusta. Eso sí, bueno, es una cosa. Pero es un poco monstruoso, ¿no? En serio. Sí, sí, es un poco deforme. Pero una cosilla que te quería preguntar, Héctor, del juego, es que está censurado. ¿Tiene esa censura japonesa extraña o cómo está más o menos el juego? Está todos que sepan un poco de anime y demás sabrán a lo que te estás refiriendo. Sí, básicamente sí, mantiene todavía esa censura. Es raro hacer un juego guarro y censurarlo, pero vamos, son las leyes que tendrán o las costumbres que tendrán allí. Pero así no tiene todavía nada de... No sé, y además, dudo que salga una versión sin censura y demás, porque no creo que... Hombre, a lo mejor si saliese de Japón, no sale sin censura, pero no lo creo. Tengo que ser honesto y deciros que no he podido jugar el juego entero. Más que nada para avisaros de que, como habéis estado hablando aquí, hay una parte en la que hay... Pues como una niña que tiene, o por lo menos aparenta tener 12 años. Y ahí hay que decir que yo ahí no he podido... No me he atrevido a meterme, Hombre, pero yo sí, 18, seguro, hombre, ya tiene 18 fijo. Sí, ya, pero que solo aparente y demás me corta el rollo, ¿sabes? Para ser justos, diremos que el vídeo del juego sí lo hemos visto todos. Y bueno, al grito de chup chup a Becren, hay un líquido viscoso muy sospechoso que salpica suelo, paredes, caras y todo lo que se terce por delante. Pero y la niña evidentemente no estaba exenta de prolongar su época de lactancia. Ayer para todas, eso es. Ahí no había miseria, ¿eh? Vale, pero yo tengo una duda. A mí me interesa el sistema de juego. Eso como va a ser conversacional, el ¿no? El sistema de juego es como una novela gráfica. Sí, hablando con las tías, las imágenes son totalmente estáticas, no hay ningún tipo de animación ni movimiento ahí. Lo único que hay es que las protagonistas hablan, ¿no? Aunque también puedes leer texto, no sé muy bien lo que dicen porque no sé, como ya he dicho, está totalmente en japonés, así que no tengo ni idea de lo que es. Y la verdad es que apenas tiene interactividad el juego, porque en todo caso te dan una u otra acción. Y la verdad es que no sé qué hace esas opciones ni sé si diferencia de algo, porque yo siempre acabo con la tía en la cama también. Bueno, mira, es lo que yo te iba a preguntar. Eso es lo que yo te iba a preguntar, que tú contestes lo que contestes al final, pues, ¿no? O sea que. Bueno, durante la secuencia, digamos, cuando estás ya en el lío, ¿no? Sin censura ya. Durante la secuencia ya de sexo, ¿no? Que estás, del sexo salvaje que estás teniendo ya con ella, que ya te importa toda una mierda. Pues te sale una opción que me he dado cuenta que es si quieres correrte fuera o dentro. Eso ya a gusto del consumidor. Bueno, la consumidora será ella, no, sí. No me creo lo que estoy diciendo aquí, macho. No me lo puedo creer. Todo sea por informar a nuestros oyentes, Héctor. Informar. Entonces, Héctor. ¿Podríamos sacar un analogismo y decir que del mismo modo que el periférico, las mujeres que hacen acto de presencia en el juego vienen a ser algo del equivalente a fundas para penes? Sí, no. Oh. Yo con esto creo que ya nadie me va a respetar, ya nada, ya esto va a ser. En fin. Yo sé, ¿queréis que hable de algo más o ya tenemos suficiente? Hombre, yo quería saber, perdonad, por lo que había visto y demás, las podías vestir y demás, ¿no? En plan los Sims, ¿o cómo es eso? Me dio esa sensación a mí. Tampoco. No, es que te van hablando y hay un momento en el que te hablan y cuando ya estás cerca del momento cumbre. Pues poco a poco se van desvistiendo según te habla. Un poco para que no le puedes elegir atuendo, no sepa de qué va la cosa. No se puede elegir nada. Como ya he dicho, no hay ninguna interactividad salvo lo que ya dije de, en fin, de dentro o fuera. Otra pregunta. Otra preguntita. ¿Hay logros desbloqueables o...? No, logro no, en todo caso susto. En todo caso un susto que me llevé yo. ¿Y eso? Porque preñé a una. Aparece así, yo me quedé. Hombre, supongo que me quedé inflado. Yo cuando vi pensé, hostia, y ya lo dejé, no he vuelto a tocar más. Bueno, ya hemos explicado el nombre del juego. Con esta anécdota ya está sí, porque sí. No llamamos, ¿cómo se llama? yo supongo que te irás claro. Te irás subiendo, hombre, el ego o alguna mira, mujer, ¿sabes? Pero tú cómo sabes que tú cómo sabes que tenía que porque estoy en una secuencia, salgo y venga, dentro, fuera, y dije, venga, vamos a cambiar, dentro. Y la siguiente secuencia la veo con la panza y ya, hostia. Cuando estaba, además rápido, ¿no? Podía seguir dando lo que... Sí, es que la misma secuencia se veía, el tío, dale que te pego con la tía ya con la barriga y todo. O sea, que podías seguir aunque tenga la barriga. Con la barriga toda ahí, venga, dale que te pego ahí, estilo bestia, y yo, joder. Sí, vale, mirad. Mirad el lado positivo, y es que si coges a la monja por banda siempre puedes decir que es hijo de Dios. O sea, que... Pero bueno, que este tipo de juegos siempre han existido, ¿no? Lo que pasa es que creo que ya este es demasiado bestia, o hay alguno así más, hay no, alguno así hay, similar. Hay muchos que son mucho más bestias y demás, ¿eh? Algunos que son auténticas burradas. ¿Algún ejemplo? Este se podría catalogar, atención, este se podría catalogar en los normales. Hostia. Hombre, yo aportando un tono un poquito más serio al respecto, diría que basa su desarrollo un poco, salvo por la obviedad de las imágenes que pueden ser más o menos obscenas y lo curioso del periférico que viene de serie con él. Diría que sigue un poco la estética y la temática de los date maps, es decir, juegos donde lo que interesa es interactuar con las mujeres para de alguna forma u otra pues tener relaciones con ellas, de los cuales la serie Graduation pues tiene especial renombre dentro de esta saga. Y luego simplemente decir pues que, como todo el mundo sabe, el sexo vende. El último ejemplo. Adiós. Por culo. Hostia. Bueno, una pregunta que te quiero hacer yo, Héctor. A ver, yo tampoco he jugado muchos juegos, pero yo hace mucho tiempo jugué uno que se llamaba Cobra Mission, que supongo que sonará, que fue de los primeros que llegó aquí en castellano y tal, de rol, que era un juego muy entretenido, era un, vamos a poner un Zelda, donde cogías a las féminas, como diría José, y te las cepillabas, ¿no? El Héctor era cepillártelas, y era muy entretenido, ¿no? Yo lo que te quiero preguntar es, ¿este juego es entretenido o realmente pasas simplemente por llegar al tema y adiós? No, este juego tú estás loco ya por pasar el tema. De hecho, hasta tiene un botón que se llama autoescape, que tú le das y va pasando esto todo rápido hasta que llega lo interesante. Es así. Simplemente es pasar hasta llegar al punto interesante, ya está. No hay nada así, no hay interactividad, no hay nada extra que puedas hacer. Una pregunta, cuando estás embarazada. Perdona. No, eso es al final, eso es, a ver cómo te lo digo, eso es con una, ya no me acuerdo quién, pero es con una de las mujeres que te lo pone así en plan modo final, modo ending, como llaman. Un poco el epílogo, supongo de lo que ha habido. Pues supongo que eso también irá subiendo dificultad, ¿no? O cada chica te irá costando más difícil. Tú, todo para adelante, ¿no? Yo estoy para adelante, yo veía... Porque estos juegos lo que importa son... Estos juegos, más que una historia, lo que te venden son las imágenes que tiene el propio juego. Y esas imágenes, pues hay algunas que son más fáciles o difíciles de conseguir. Y yo cuando veía que con una y con otra me desbloqueaba todas y dije, esto no tiene ninguna dificultad, esto es... Aquí se nota que se sacaron la idea de la vagina de plástico y dijeron, métele un juego cualquiera y dijeron, venga, esto mismo. Héctor, que si no fuera por el periférico, tú este juego realmente dirías que es una vamos, mediocre, por decirlo tranquilamente, ¿no? Sí, si no fuera por el periférico y por el diseño de las protagonistas, la verdad es que sería un juego bastante del montón. En fin, yo haría una pequeña reseña un poquito más seria al respecto, y es que parece que estos títulos están todos más o menos cortados por un mismo patrón. Es el género que se conoce como los date maps, y de los cuales el Graduation es una de las sagas más consagradas dentro de este peculiar género, digámoslo así. Entonces, básicamente de lo que se trata es eso, de ir a entablar conversación con las mujeres e intentar tener pues cierto éxito que derive en mantener relaciones sexuales con ellas. Y por supuesto, a nadie sorprende a estas alturas ya que el sexo vende y es un elemento diferenciador. Tanto es así que incluso algunos juegos de rol de la actualidad que están saliendo en tierras japonesas para intentar despuntar en el mercado y diferenciarse con respecto al resto de títulos que hay disponibles para todas las plataformas, parece que intentan sacar especial interés o poner un énfasis notable en este aspecto más jocoso y tórrido si cabe. El último en sumarse a la lista, pues por lo visto, ha sido el Record of Agares War. Supongo que todos habréis visto un poco el vídeo que han hecho al respecto a los autores y los publicistas. Sí, el vídeo todavía está en YouTube, se puede ver todavía. Ya lo están marcando algunos como indebido, normal. Pero vamos, sí, se puede ver. Bueno, yo lo estaba viendo y parece al principio como un juego normal, como cualquier otro, pero cuando vi el final dije, madre mía, ¿esto qué es? Pues eso no deja de sorprender. No, digamos que me entraron unas extrañas ganas de probarlo. Pero vaya, que no deja de sorprender que al final el mensaje que intentan transmitir con este tipo de productos es que a quién le importa el juego o a quién le importa de qué va esto, cuando lo realmente interesante son las féminas que te estamos mostrando en pantalla. Y independientemente de los aficionados que puedan gustar más o menos este género y de aquellos que lo quieran probar a modo de curiosidad, pero esperemos que el resto de compañías se centren y dediquen más esfuerzos en elaborar un juego correcto que despunte por sus virtudes más allá de por las virtudes propias de las protagonistas. Yo quería hacer otra pregunta sobre el juego en cuestión del que estábamos hablando, para Héctor, claro. Cuando está embarazada, los jadeos varían, la intensidad o algo. No. ¿Son los mismos? ¿Este embarazadero grita más o cómo es eso? No, te pone una imagen, te aparece simplemente una imagen, el tío ahí da la que te pego con la playa y una letra pone fin, ya está, no sale más nada. Es el epílogo, es el final de la historia de esa mujer, no es... O sea, el final de la mujer es que has embarazado. Sí. Está bien eso. Yo tocaría un poquito el tema social del perfil de los jugadores y las jugadoras, que se dicen que ellas son más activas sexualmente hablando y nosotros somos más proclives a quedarnos en casa. No creo que jueguen a este juego, Bueno, no, este juego en concreto en todo caso, no creo, ¿no? En todo caso juegan a las versiones que hay para ellas, que también los hay, ¿eh? Los no, Lotto no, Father, no es... oh. Hostia. Sí, algo así. Pero bueno, no, lo decía porque hace relativamente poco han sido publicados diversos artículos en los que algunas féminas se expresaban sobre sus propios sentimientos y sobre su propia relación y su entender con los videojuegos, y parece que ha habido un cambio de aspecto con respecto a lo que nosotros conocíamos hace algunos años. Es decir, echando la vista atrás, a unos 10 o 20 años vista incluso, era muy raro que una mujer se dedicase o tuviese afición por los videojuegos. Y más raro era todavía que le gustasen los videojuegos y que fuera guapa. Es decir, cabía la existencia de que las mujeres no jugaban a esto y en caso de jugar, forzosamente tenían que ser feas. Eso viene un poco a cuento del estereotipo que hay siempre sobre jugador o que había siempre. Eso es mudado sobre todo en las películas y demás. Pero precisamente este estereotipo ha cambiado de forma radical. Es decir, ahora los jugadores o los varones buscamos generalmente en el perfil de nuestras parejas que gusten de esta temática, y además existe una relación a creer que las mujeres que juegan este tipo de juegos son sexualmente mucho más activas, como ellas mismas confiesan. No creo que sea cierto, por lo menos no creo que sean más activas que el resto de mujeres, pero bueno, por lo menos sí más activas que el de los varones jugadores. Y esto se daba a entender con recientes encuestas que se han publicado, en la que los varones aseguraban y admitían que ante la fecha de la reciente salida de un juego en cuestión de renombre, pues prefieren quedarse en casa jugando antes que salir, tener vida social o incluso ir, pues tener sexo, mantener relaciones con las mujeres. Insisto, esto será en casos muy concretos y puntuales, no con todos juegos, ni mucho menos, sino en unas fechas muy, muy claves. Pero bueno, esto también se aplica pues al resto de aficionados a cualquier deporte. Entiéndase que estoy hablando de fútbol, de baloncesto y similares. Mientras que las mujeres, en cambio, incluso aquellas que gustan de jugar y dedicar muchas horas a los videojuegos, siguen prefiriendo salir e incluso mantener pues todo tipo de relaciones conyugales, extraconyugales, que poco o nada tienen que ver con el Lots of Mothers, pero bueno, que están cortadas por un mismo patrón. Un aplauso. ¿De qué coño estabas hablando, tío? Es que a mí que se ha puesto a hablar de la igualdad, mujer y demás, pero no creo que sí, toque como, muy bien después de hablar de los dos poderes. Después de todo lo que ha dicho de antes. Que la mujer es el objeto. Todas las burras que hemos soltado. Una cosita. Estabais hablando de juegos similares para mujeres, que yo no lo he visto eso, así que si podéis comentar algo. A mí me consta que alguno hay, otra cosa que me haya puesto a buscarlo, ¿eh? No te jodes. Búscalo tú, digo. Hombre, yo lo más parecido que he visto, y no es un videojuego, creo es algo así como el Big John, y te lo aseguro porque hace escasas semanas me sorprendió que alumnas mías estaban comentando en clase y además en voz alta qué bien se lo pasaban y cómo se lo pasaban de una a otra. El Big John, por si alguno no lo sabe, es una especie de muñeco vibrador de tamaño desproporcionado, pues que a grosso modo es un periférico similar al del 8 of Mothers, pero con muñeco entero. No sé, yo de lo que ha comentado Héctor, yo sacaría algún resumen que es a los japoneses les censuran los genitales, tanto femenino como masculino, pero ponen niñas. El objetivo del juego es embarazar a las mujeres y luego pasar a la siguiente. O sea, y bueno, y que el embarazo japonés dura un segundo, ¿no? También, o algo así, porque. Hombre, yo. Es que yo te digo, es que la sorpresa que me llevé con eso, el bajón que me dio. Yo estaba ahí, ay, me quedé. Luego me pone ahí la imagen y me quedé, hostia. Bueno, yo diría, no lo sé, lo desconozco, pero sé que hay una tendencia de ellos que lo conocen como lolicón, que viene a ser algo así como pornografía, pero con niñas dibujadas, evidentemente, no estamos hablando de... Yo he escuchado cosas entonces, que en Japón hay hasta tiendas de eso y todo. Claro, madre mía. Insisto, que si la opción esta se da con el pack que viene con la niña de serie, me parece un poquito deleznable, pero muy, muy bochornoso. Yeah. O sea, porque en el vídeo que hemos visto, vamos, a la niña la rociaban por todos lados, por dentro, por fuera y por todos los agujeros posibles, imaginables. Así que como realmente pase esto con la niña, me parece una vergüenza, pero muy, muy, muy criticable. Arréglalo ahora. Yo menos mal que no llegué por esa parte, que si no, joder. Bueno, como tampoco es que creo que tampoco creo que sea un juego que vaya a tener mucha distribución fuera de su país natal, tampoco, bueno, allá no sé qué leyes tendrán ni cómo se las apañan. Como ese menos todavía, Efectivamente, así que bueno, oye, que se quede en el juego y fiesta. Y sí, bueno, chicos, si queréis, vamos cortando aquí este 10º podcast y nos vamos despidiendo, ¿os parece bien? Muy bien. Sí, venga, bueno, total, pues, mi imagen ya tiene que estar por los suelos ya. No, Héctor, todo sea por informar. Tú eres un informador como Iker Jiménez. Ni hay, ni crees ni dejas de creer. Tú informas. No, punto. Pero las buenas pajas que se ha hecho. Esto es verdad, malo, Héctor. Es que eso es lo malo. Es que ya no voy a hacer el andaluz del podcast. Ahora voy a ser el pajero del podcast. O sea, ha sido todo en plan tradicional a mano. Héctor, una pregunta si te quiero hacer al respecto. ¿A esto se juega con una o con dos manos? Porque una por lo menos la tienes ocupada. Los controles están pensados para jugarse con una mano, ¿eh? Ah, vale. Y con eso te resume todo. No te dice nada y te lo dice todo. Es todo a base de ratón, bueno. Nada más. Bueno, chicos, pues si os parece bien, vamos finalizando el 10º podcast. Así que, bueno, Albert, ¿qué tal? ¿Qué tal este podcast? Creo que el final ha sido apoteósico para ti, ¿no? Hombre, ha estado bien, tenía ganas de hablar de este juego. Creo que habrá sido uno de los primeros españoles en jugar, Héctor. También uno de los únicos. Y bueno, la verdad que me he reído mucho. Qué honor. Que he hecho. No, bueno, no, David. Macho, he tenido que silenciar el micrófono varias veces por la risa que me ha entrado. Bueno, David, ¿qué tal el programa? ¿Bien? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ha sido la risa. ¿A dónde está viendo? Diferente, sí. Bueno, y José, ¿qué tal la noche, pues? Hombre, yo diría que entre diferente y original, a partes iguales. Bueno, y para finalizar, nuestro colaborador Store, que se merece un aplauso por haber hecho la probatina de este juego, ¿nos parece? La verdad es que sí. Pero venga, creo que lo ha hecho a gusto, ¿eh? Aplauso. Venga, cabrones. Yo no puedo aplaudir con la webcam aquí. No, no. Bueno, pues entonces damos por finalizado este 10º podcast, no sin antes daros las direcciones. Acordaos que tenéis y que queremos que mandéis todos vuestros correos con todas vuestras sugerencias a pasebonus@sakurabit.net, que este enorme podcast y todos los anteriores y los futuros tendréis que descargarlos en sakurabit.net, y que también podéis ir a la página de iTunes o la página de iVoox para escucharlos directamente o descargarlos. Y recordaros que tenemos página Twitter, twitter.com/pasebonus, y un saludo como todas las semanas a nuestros compañeros de RetroBits. Acordaros la dirección retrobits.wordpress.com. Así que sin nada más que añadir, pues bueno, después de este programa nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego. José, que no me deja hablar, el cabronazo que me corta cada minuto. Ves, ya sabía yo. Héctor y Marco respetan, pero vosotros dos tenéis ahí un... Yo siempre dejo hablar, pero es que José se me mete ahí pinchando pumba, pumba, pumba, pumba. Eso me dicen las mujeres, pero... No, pero calla, calla, que estoy traumatizado, ¿eh? O sea, ayer quedé con una chavala, tenía una velada así romántica, me esperaba una... Espera, que esto Albert luego es capaz de ponerlo en el podcast. Que no, hombre, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué clase de persona te crees que es? Venga, hombre. Bueno, pues nada, que se me antojaba una velada de estas románticas que prometían. Me cago en la leche, me hizo una cena de mierda, ¿sabes? Caí malísimo, bueno, joder, malísimo, unos dolores de tripa que pa' qué, y así no hay quien se ponga romántico ni nada, ¿sabes? O sea, que al final dos piedras. Voy a tener que comprarme el 8 of Models ese, porque si no, madre mía. Pero bueno...